¿Por qué o para qué una persona es homosexual? Es curioso que esta pregunta, Esperanza, me la han realizado en muchos foros. Y nunca me han preguntado por qué y para qué se es heterosexual. Es curioso. Parece que la mente, la homosexualidad, le lleva a formular esta pregunta. Pero, sin embargo, una pregunta similar, una pregunta semejante con relación a la heterosexualidad, no me la he encontrado nunca. La realidad, amigos y amigas, es que a la sexualidad la hemos sacado de su sitio. Es decir, la hemos sublimado mentalmente. Y con la sexualidad, y permitirme el juego de palabra que parece una broma, hemos hecho de la sexualidad una paja mental. En eso hemos convertido la sexualidad, en una paja mental. Y nos hacemos multitud de pajas mentales con la sexualidad. En eso tiene mucho que ver creencias religiosas que han hecho de la sexualidad una especie de tabú. Hemos convertido la sexualidad en algo raro, en algo incluso que hay que esconder, en algo incluso que hay que perseguir. Y aunque evolutivamente muchas personas ya han saltado ese esquema, sin embargo quedan ahí unas reticencias, quedan ahí unas inercias. Y por supuesto en la sociedad están presentes esas reticencias todavía, están presentes esas inercias. La única realidad es que la sexualidad es una energía sagrada, impresionante que tenemos los seres humanos. Es una energía interior y exterior potentísima. Y la sexualidad, como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo único que hay que hacer es escuchar. Al cuerpo hay que escucharlo. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si escucháramos al cuerpo? Sin embargo, nos hemos acostumbrado a escuchar a la mente. Solamente a la mente, no al cuerpo. De modo y manera que, por ejemplo, el estómago le está diciendo no quiero comer más, no quiero continuar comiendo. Y la mente en sus procesos mentales dice, ah, pero es que está muy bueno, vamos a seguir comiendo. Le haces caso a la mente, no le haces caso al cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que coges una indigestión y después te encuentras mal, vomitas y te encuentras fatal. No le has hecho caso al cuerpo, le has hecho caso a la mente. Pues bien, la mente, que tiene su funcionalidad, lo hemos insistido mucho en el programa, tiene un menú de prestaciones muy importante, pero es limitado, no vale para todo. La mente es parte del cuerpo, pero el cuerpo es muchas cosas aparte de la mente, y al cuerpo hay que escucharle. Y hablando de sexualidad, hay que escuchar al cuerpo, y no hay pecado, no hay falta, que cada uno escuchando a su cuerpo practique la sexualidad como considere oportuno, homosexualidad, heterosexualidad. ¿Pero dónde está escrito y por quién? ¿Cómo hay que vivir la sexualidad? Vivir la sexualidad en libertad, vivir la sexualidad en respeto al otro, vivir la sexualidad de manera natural. Es así de sencillo, no tiene nada de complicado. Y esa sexualidad, por supuesto, vivirla recordando lo que somos, la sabiduría innata, en todo su menú de prestaciones, dándote cuenta que la sexualidad no es solamente la penetración, dándote cuenta que la sexualidad no es ni siquiera solo las relaciones sexuales, que la sexualidad es un mundo mucho más amplio, que es el mundo de la mirada, que es el mundo de la caricia, que es el mundo del encuentro de dos cuerpos desnudos que no tienen ni por qué tocarse y que, por supuesto, también nos tocamos y también tenemos relaciones sexuales en el sentido tradicional y también hay penetración. Todo eso abarca la sexualidad. Vivirla con libertad, vivirla con respeto, vivirla con naturalidad, escuchando al cuerpo, escuchando al cuerpo. La promiscuidad procede precisamente de la mente, no procede del cuerpo. La monogamia procede también de la mente, no procede del cuerpo. Lo que el cuerpo nos dice acerca de la sexualidad no es ni monogamia ni tampoco es promiscuidad, porque tanto la monogamia como la promiscuidad proceden de la mente. El cuerpo sabe el ritmo de relaciones sexuales, lo conoce perfectamente y sabe perfectamente desde el punto de vista de sus procesos biológicos y naturales y desde su punto de vista de los procesos interiores, cómo desplegar esa sexualidad. Es la mente la que aparece y la que intenta poner unas normas que no son tuyas, sino de un sistema de creencias que la mente ha hecho suyo. Por ejemplo, desde el punto de vista de los credos religiosos, el perseguir la sexualidad, el considerar la sexualidad como algo negativo, como algo malo, como algo sucio, y la mente, hay mente de seres humanos que eso lo hacen suyo. O igualmente, otras mentes que desde el punto de vista del ego conducen al ser humano hacia la promiscuidad. Esto, como bien sabemos, se da fundamentalmente en el hombre, es decir, en el ser humano que tiene más activado el componente masculino de su energía y el componente masculino de su sexualidad. ¿Por qué el hombre se ve inclinado en tantos casos a la promiscuidad? Es un juego de la mente, es un juego del ego, porque el ego se fortalece. Es el ego el que se fortalece a sí mismo conquistando. Sale la vena del conquistador, el ego conquistador, y el ego conquistando mujeres se considera a sí mismo más hombre, se considera a sí mismo más fuerte, se considera a sí mismo más capaz, se considera a sí mismo más válido, se fortalece. Y en cada nueva conquista, como si fuera el célebre Don Juan, se fortalece el ego, y esto al ego le encanta. Después la realidad es que todo es muy superficial, porque en cuanto que con esa pareja empieza a haber una relación íntima, el ego se asusta y sale corriendo, y busca otra, y busca otra, y busca otra. Esto no lo diría jamás el cuerpo. Escuchando al cuerpo, esto jamás lo dirá el cuerpo. El cuerpo no es promiscuo. Por cierto, tampoco es monógamo, pero no es promiscuo. Está ahí, viviendo la sexualidad con naturalidad. ¿Cuánto dura una relación de pareja? El tiempo que dure. La sintonía, la armonía entre la pareja. No hay nada que sacralizar. Ni hay que sacralizar el cambio de pareja, ni la pareja continua. Habrá parejas que duren toda la vida y parejas que duren muy poco tiempo, porque todo va a depender de cómo vaya evolucionando y de lo que cada uno vaya sintiendo. Escuchar al cuerpo, en la sexualidad, en la alimentación y en cualquier otro componente. Hay que recordar los mensajes del cuerpo. Estamos demasiado pendientes de los mensajes de la mente. Y por cierto, por supuesto que sí, la mente forma parte del cuerpo, pero no es todo el cuerpo. El cuerpo es muchas cosas más. Vamos a escucharlo con amor, con cariño. Vamos a poner el oído a los mensajes que nos dan, sabiendo además que todos los mensajes del cuerpo tienen un porqué y un para qué profundo, un sentido profundo. Sin embargo, vamos tan locos, tan rápidos siempre, con tanto ajetreo, tan pendientes de la mente, que escuchamos muy poco a nuestro cuerpo. Vamos a escucharlo un poquito más. Es un gran sabio. El cuerpo, biológicamente, es muy anterior a la mente. Que no se os olvide eso. Lo que somos físicamente, el homínido que somos físicamente, viene de una evolución. Y en esa evolución, lo que denominamos cuerpo, existió mucho antes de que se hubiera desarrollado lo que hoy denominamos mente. Y el cuerpo es muy sabio. Tiene mucha edad. Y tiene una sabiduría innata que deriva precisamente de esa cadena genética inmensa de millones, de miles de millones de años. Vamos a escuchar al cuerpo, en la sexualidad y en todo.